te necesito. Ven, mi amor, vivir sin ti no puedo. Ven, mi amor, que te necesito. Ven a mí, vivir sin ti no puedo. ¡Gracias!